¿Cómo está don Diego Ibáñez, diputado de la República? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Un placer. Muy bien, pues, diputado. Mire, en Rapa Nui hay familias que sintonizan la carnaval a través de la señal online, la señal internacional. Todo tranquilo en Rapa Nui. Inclusive estamos viendo algunas imágenes de la televisión que llegan. Todo tranquilo. Uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana. Siempre hay que estar preparado nada más, pues, don Diego. Sí, pues así es. Oiga, recién estaba hablando con el director del trabajo a propósito de que nos han llegado hartos comentarios sobre la evacuación a las 12. Recordarle a la gente que nos está escuchando del artículo 184 bis del Código del Trabajo para todos los que están trabajando en zonas inundables. Si usted tiene riesgo de su vida o tiene un riesgo de recibir algún perjuicio, usted tiene derecho a abandonar su lugar de trabajo, tiene que avisarle al empleador. El empleador tiene la obligación de cumplir con las medidas de evacuación, la obligación, y usted no puede recibir ningún perjuicio monetario por eso. Ojo con eso. Estoy hablando ahora con el director del trabajo y sacaron un comunicado para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan conciencia del artículo 184 bis, ¿ya? Ojo con eso. Qué buen dato que da usted, diputado. Don Diego Ibáñez, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Este es el artículo 184. Más allá, diputado, de que al mediodía vaya a haber una evacuación total desde las zonas costeras, las que están más cerca a la costa, ¿no es cierto? Puedo ir, sí, en este momento hecho, irme. Así es, el derecho a interrumpir las labores y abandonar el lugar de trabajo, ¿ya?, si es que es un riesgo grave para la vida o la salud. Primero, se informa al empleador. El empleador notifica a la inspección del trabajo. Segundo, no puede sufrir ningún perjuicio monetario por esta medida, ¿ya? Y si es que así ocurre, siempre se van a poder establecer acciones legales y fiscalizaciones, y ahí nos pueden escribir a diego.ibanez@congreso.cl. Ahí nosotros, yo soy presidente de la Comisión del Trabajo, así que podemos mandar a fiscalizar. Y si la autoridad ordena evacuación, como es el caso de ahora, el empleador obligatoriamente debe suspender las labores de inmediato y evacuar, ojo con esto, evacuar a los trabajadores. Así que las labores solo se pueden reanudar cuando hay garantías de seguridad y de un buen lugar para trabajar. Y eso, mi amigo Diego Ibáñez, la autoridad. Mi amigo, el diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Así que sí, bueno, pueden acatar el artículo 184, señoras y señores. Nos habla el diputado Diego Ibáñez. Mediodía va a haber evacuación total. Va a llegar esta famosa alerta, SAE, a las zonas costeras, a los habitantes de las zonas costeras para que hagan la evacuación. Esto también sirve como ejercicio, don Diego, ¿ah? Totalmente, totalmente. Oye, y no sé si pasaron el dato del metro. Sí. Del metro Valparaíso. Sí, pero páselo nuevamente, muy importante. Sí, a las 12 sale el último metro de Puerto hacia el interior. Claro. Y va a estar funcionando en los tramos de Quilpué y Limache desde las 11, por todo el día, al menos hasta que se anuncie algo distinto. Y de Quilpué a Valpo sale a eso de las 10:54, salía el último metro, para que estén atentos, para que tomen todas las precauciones. Usted trabaja al lado de la Feria de Avenida Argentina, también está suspendida Feria de Avenida Argentina, la Feria, sí, de aquí de Viña del Mar también. Mucha información, y la Carnaval siempre entregando toda la información, lógicamente, en la radio que más se escucha, las radios, siempre las loritas, andamos en todos lados, ya, diputado, las radios, es importante el medio. La radio es el medio de comunicación más prestigioso, el al que la gente más le cree, po, no tanto a la tele. De hecho, han salido hartas encuestas sobre eso, así que hay un abrazo a todos los trabajadores de la radio. Ustedes en la Carnaval están en zona inundable, ¿no? Sí, estamos en zona inundable, pero ahí tenemos los protocolos, lógicamente, desde la pandemia, diputado. Entonces, toda nuestra red tiene protocolos para el tema de la pandemia, y ahora, lógicamente, hay un protocolo por el tema de estas evacuaciones que se hacen, y seguimos con nuestros equipos de emergencia, si hay cortes de luz, energía, estamos preparados, la verdad, las cosas, porque sabemos del compromiso que tenemos con nuestra gente. Ah, muy importante. Qué bien, Sandrillo. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, a esta hora de la mañana con nosotros aquí en la Carnaval. Oiga, diputado, quiero tocar varios temas de actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Actual diputado por el distrito número 6. Esto de los diputados desaforados, diputado. Sí, hoy día estamos en el periodo donde hay más diputados desaforados. ¿Qué quiere decir desafuero? Que están siendo investigados por tribunales por casos de corrupción y que no están cumpliendo con sus funciones, porque se suspenden de sus funciones hasta que los tribunales hayan, digamos, señalado si es que había algún tipo de delito o no. Y el problemazo, es que se les sigue pagando el sueldo y no están cumpliendo sus funciones, pues llevan meses sin cumplir funciones y se les sigue pagando el sueldo. Entonces, presentaba un proyecto de ley que esperemos que se le ponga urgencia para que dejen de percibir la dieta parlamentaria cuando están siendo investigados por corrupción, pues yo creo que eso es un privilegio que no corresponde y esperemos que se aprueben, porque no es justo a cualquier trabajador, si es que no va a su trabajo no le pagan, en este caso no puede ser distinto para los parlamentarios y nadie está diciendo que ese parlamentario sea corrupto o no al final del día, eso lo va a zanjar un tribunal, pero mientras no concurra a su trabajo porque está siendo investigado, no debería recibir el sueldo. ¿Y están recibiendo el sueldo, diputado? Sí, pues, están recibiendo el sueldo y tienen suspendidas sus funciones, o sea, no pueden entrar a la sala. ¿Y cuántos son muchos los diputados, no, actualmente? Son tres. ¿Tres diputados? Sí, son tres. El diputado... Y nunca había habido un periodo con tantos diputados desaforados. Mire. Oye, me pareció muy buena esta información que usted daba la semana pasada, me parece, sobre la PGU. A los 60 años es un temazo. Usted está promoviendo, impulsando que las mujeres reciban la pensión garantizada universal PGU desde los 60 años. Sí, porque las mujeres se jubilan a los 60. Nosotros hemos discutido harto esto en el marco de la reforma de pensiones con la ex ministra Jara. Y las pensiones se reciben desde los 60. Una mujer puede jubilarse a los 60, pero la PGU la recibe desde los 65. Tiene que esperar 5 años. El hombre no, pues el hombre tiene la edad de jubilación a los 65 y recibe su jubilación a los 65. Más allá de que las jubilaciones sean malas, son jubilaciones, a mi juicio, son una vergüenza, pero la PGU no pueden esperar las mujeres 5 años. Yo creo que tienen que recibirla cuando se jubilan. Okay. Y para eso habíamos presentado una propuesta y una reforma tributaria para tener más recursos, porque significa que vamos a tener que pasarle más plata del Estado a las personas para que puedan tener mejores pensiones. Y lamentablemente rechazaron esa reforma tributaria. Entonces lo que estamos pidiendo al ministro de Hacienda es que vea de qué manera podemos acomodar los recursos públicos para que las mujeres puedan recibir desde los 60 años su pensión, pues si es su platita y están todos esperando. ¿Y para dónde yo voy? A reunión que yo voy con dirigencias vecinales, siempre me preguntan, ya, pues diputado, y la pensión, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Entonces yo creo que es justo y hay que encontrar el mecanismo para poder pagarlo a los 60 años. Y usted está impulsando este tema, ¿ha hablado con sus colegas para ver si hay...? Sí, hemos hablado, de hecho, impulsamos una resolución desde el Congreso el año 2022, y se aprobó por mayoría. Entonces estamos esperando de que haya algún ajuste fiscal para que esto se pueda solventar, y si es importante, por ejemplo, ingresar nuevamente una propuesta tributaria para que los que son más ricos puedan contribuir un poquito más. Estamos hablando de la gente rica, pues, o sea, los que ganan más de los que ni siquiera están en AFP porque tienen acciones. Entonces no necesitan estar en la AFP porque las acciones siempre le van a dar una renta a largo plazo. Que esas personas que son el 0,1% más pudiente de la población chilena se ponga con un poquito, con un 1% de su patrimonio, para que podamos financiar recursos para las personas mayores en Chile. Oye, y ahora a partir del 1 de agosto, ¿no es que las empresas comenzarán a aportar el 1% adicional, pero las empresas? Exactamente, las empresas. Recordemos que desde el año 80, que el empleador no cotizaba a favor del trabajador. porque antes existía el aporte del Estado, el aporte del trabajador y el aporte del empleador. Con la dictadura en el año 80 cambió y solamente existe el aporte del trabajador, que es el 10% de cotización que va a tu AFP, que además es 10,5, 11 por la comisión que te cobra la AFP. No había nada más. En todos los países del mundo aporta el trabajador y aporta el empleador. Entonces, con la reforma de pensiones, el empleador va a aportar 6 puntos más. El trabajador aporta 10, el empleador aporta 6. Gradualmente va a ser 1 por año. Y este año parte el aporte del empleador con un 1% en agosto. O sea, este mes que se viene va a ser el 1% que no se pagaba desde los 80. Y eso va a ir a un fondo que va a solventar mejoras en pensiones para las mujeres sobre todo y las personas que tienen pensiones más bajas. Así que es muy importante esta medida porque ya se comienza a implementar la reforma previsional y en septiembre se comienzan a pagar los aumentos de PGU para las personas con 82 años. En septiembre, de 250 mil pesos. Ok. Don Diego Ibáñez, me gustaría conversar con el diputado Diego Ibáñez, me dice la señora Miriam Fernández. Le escribí ahí su correo electrónico, que es diego.ibanez@congreso.cl. Con Z, diego.ibanez@congreso.cl. Hoy hay un funeral narco, ¿sabe? Que están tirando aquí. No sé si usted está por ahí cerca en la sala o anda en otra parte, diputado. Yo estoy en Quilpué ahora. Hasta en Quilpué. Acá me metí a un café, ando acá en la calle recorriendo aquí en el centro. El diputado siempre ahí con la gente. Uruguay con Chacabuco, lanzamiento de fuego artificial en este instante por funeral. Muchos vehículos, hay dos buses, Carabineros está llegando al lugar. Los funerales estos que... fuego artificial y todo el tema. ¿Eso se estaba regulando también, diputado, no? Sí, hay una ley que salió de narcofunerales que para los funerales de alto riesgo van a haber ciertas restricciones. Fue bien polémica esa ley a propósito de lo que pasó en algún momento que suspendieron las clases en Playa Ancha por un funeral narco. Así que, bueno, se tramitó rápidamente y hay medidas especiales. Así que lo importante es prevenir el funeral narco, como ver bien que hayan resguardo a la seguridad, porque también está el derecho al duelo, al entierro digno y todo, pero hay casos donde tiene que estar la autoridad presente y ese show con pirotecnia y todo eso no corresponde. Así que ahí vamos a avisarle al delegado presidencial y a la alcaldesa, y me imagino que ya están al tanto de esta situación. Sí, porque esto lo hacen sin anunciar muchas veces, me imagino. A las 10 hablan las autoridades, diputados. Eso entiendo. Sí. A las 10 de la mañana, recuerden que la hora de evacuación son 3 horas antes del arribo de este trencito de oro. A las 12. Exactamente, a las 12 a evacuar. Pero muy bueno lo que usted nos decía al inicio de este contacto, diputado Diego Ibáñez, sobre el artículo 184. ¿Lo puede reiterar, por favor? Sí, artículo 184 bis. El derecho a interrumpir tus labores y abandonar tu lugar de trabajo si hay un riesgo grave para tu vida o tu salud. Primero, informar al empleador. El empleador tiene que informar a la inspección del trabajo. Segundo, no te pueden bajar el sueldo. No puedes sufrir perjuicio por tomar estas medidas que son tu derecho. Y si es que ocurre, siempre puedes interponer acciones legales al respecto y allí nos pueden mandar un correo para nosotros ayudar a fiscalizar. diego.ibanez@congreso.cl. Tercero, si la autoridad ordena la evacuación, que este es el caso, están obligados los empleadores a suspender las actividades y evacuar de inmediato, ¿ya? Y solo las labores se pueden reanudar cuando hay garantías de que hay seguridad en el lugar de trabajo. Así que eso también lo va a informar, yo creo que durante la jornada SENAPRED, ahí atentos a las autoridades para que ellos den la información oficial. El metro, mire, si no tiene que ir al plan de Valparaíso, Viña, Concón, por favor, no vaya, porque hay menos locomoción, lógicamente. El metro también va a quedar en algún momento hasta el mediodía solamente, hasta Quilpué después, nada más, pues, diputado. Sí, pues así es. Así que cuídense, SENAPRED, en la página de SENAPRED hay un visor de la situación costera, ojo. Para los que estén ahí con computador o internet a la mano, pueden ahí ir viendo la situación en tiempo real. Usted tiene un tremendo distrito, tiene harta pega hoy día, pues. Todo el distrito 6 hasta el Valle de la Aconcagua, Petorca, por acá, me imagino que harta pega, diputado. Sí, pues 26 comunas, pues. 26 comunas. Diputado. Algunas andaban diciendo por ahí que por fin Quilpué va a tener mar. Son pesados. Diputado, que le vaya muy bien. Que tenga un buen día. Ya. ¿Alguna canción para hoy? Uy, me pillaste. ¿Alguna cancioncita? La de la semana pasada, la de La Máquina era, es muy bueno ese tema, un cover que usted programó. Mira, ponte cualquiera de qué personajes para alegrar la mañana. ¿Qué personaje que estamos escuchando por lo demás aquí en la Radio Carnaval, pues? Muchas gracias, diputado. Ya, pues. Que le vaya muy bien. Gracias, Sandro. Buen día. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Chao, chao. Estén bien. Aquí un soldado caído.